Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Este es un programa con el que queremos darle cobertura a las luchas sociales granadinas, contadas en primera persona por sus protagonistas. Además de entrevistas y noticias, también contamos con una agenda para que estés al día de las múltiples convocatorias y actividades de colectivos sociales y sindicales que se realizan cada semana en Granada. Todo esto acompañado de la mejor música de bandas y artistas locales. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este 19º programa os traemos las siguientes noticias. Concentración del SAT-UGR a las puertas del Hospital Real. Entrevistamos a varios colectivos estudiantiles sobre la huelga estudiantil del 26 de octubre. Condenados los dos imputados en el caso Mercadona. Entrevista a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre el estudio Identificaciones basadas en perfil étnico en Granada. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y actividades para los próximos días. ¡Empezamos! El miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana, varios integrantes de la sección sindical del SAT en la Universidad de Granada se concentraron en la puerta del Hospital Real para exigir una relación de puestos de trabajo justa, en demanda de una conciliación laboral y familiar, la transparencia en las contrataciones y más sensibilidad para los trabajadores con discapacidad. Hablamos con Miguel Ángel del SAT y esto es lo que nos dijo. Pues nos hemos concentrado porque están bloqueando las conciliaciones. Llevan un tiempo que no concilian la vida laboral de las personas. Han paralizado el tema de las adecuaciones. Lo que no puede ser es que las personas que lo necesitan tienen muchos problemas a diario, tanto para conciliar la vida laboral como para ejercer su puesto de trabajo. Tampoco se están adecuando los puestos de trabajo. Ya no es que se adecuen a las personas, es que hay muchos puestos de trabajo en los que no se están adecuando. Y las personas no se encuentran con la fuerza para decirle a sus otros compañeros: eso no lo puedo hacer yo porque estoy malo, o tengo una carencia o una discapacidad que me impide hacer eso. Eso a quien le pertenece es a ellos, arreglar todas esas cosas. Estamos por eso también. La gota que ha colmado el vaso ha sido en comedores. Hace ya mucho tiempo se está cubriendo una plaza. Hay una persona que está haciendo una labor buena, encomiable, pero está ocupando una plaza de grupo 2. Esa plaza de grupo 2 se necesita una titulación, unos estudios para ocupar esa plaza. Y esta persona no está en posesión de la titulación exigida, que es pues una titulación de grado medio. Aparte, esta persona pertenece al grupo 3, con lo cual no podría hacer sustituciones saltándose dos escalones, que sería grupo 3, con complemento de dirección y después grupo 2. Hay personas en comedor universitario que tienen tanto la capacidad como los estudios para cubrir esa plaza, y no se está dando a promoción ninguna. Como el trabajo sale, y es verdad que este hombre, pues hay que reconocer que es un profesional, aparte de que se demuestre o no se demuestre si está en posición haciéndola, entonces pues bueno, pues eso se ha quedado ahí estancado y se han encallecido en los tiempos. Y está el servicio de comedor, le funciona, nadie está diciendo nada. Pero bueno, ahora el nuevo equipo del gobierno, resulta que esta persona, pues de buena primera la quiere hacer director técnico. Quiere hacer una modificación de la RPT que había dicho que era para todo el mundo, que la quiere modificar. ¿Puedes contar lo que es exactamente? La RPT es una relación de puestos de trabajo, de los laborales, un estudio sobre las necesidades que hay en los servicios. y la capacidad y el trabajo que hace cada uno en el puesto de trabajo. Entonces, pues una de las grandes apuestas que había por parte de nuestra rectora era una RPT para todos. Una RPT, pues actual, en adecuada a los tiempos. La universidad ha cambiado, hay nuevas instalaciones, hay puestos de trabajo que a lo mejor ya están obsoletos, hay otros de nueva creación. Entonces, para regularizar un poco esto, pues eso es lo de la RPT. Se ha abierto un comedor nuevo en el PTS, en el campus de la salud. Un comedor que en un principio el anterior rector quería privatizar. Estaba ya aquello, desde el SAS se hizo una movilización, se consiguió que no se privatizara, y la rectora, bueno, pues aprovechó también eso para, como muy bien, para decir que ella no lo ha privatizado y que se le ha dado a, como no puede ser de otra manera, hay personas para cubrir la plaza, hay que cubrirla de esa manera. Ahora, un RPT de comedores, habiendo un centro nuevo y habiendo unas necesidades nuevas, pues la RPT se reduce a dos personas, una que es el director técnico este que estamos hablando, y otro que es otro, un funcionario que se va a jubilar, que resulta que también lo quieren meter a otra persona, cuando esas dos plazas, que si tiene que ser para ellos, que sean para ellos. No queremos estar en contra de nadie. Lo que sí queremos que se haga de forma transparente, que se haga, pues bueno, la persona que es funcionaria, por concurso y por la promoción que marcan los convenios del funcionariado, y la persona que es laboral, pues que esa plaza no se pierda y que pase pues a traslado, concurso traslado, que es lo que dice el convenio, que no hay concurso traslado, con lo cual pasaría directamente a la promoción interna, y si no hay promoción interna, que salga promoción externa en la calle, pero que se cumplan los pasos escrupulosamente, porque es una garantía de que se cumplan nuestros derechos. Claro, entiendo que desde una visión un poco más general, aparte de estos conflictos que están teniendo ahora mismo, el tema de la dedocracia es algo generalizado en la universidad. Pues sí, parece que no, que aquí se con este equipo de gobierno se iba a acabar, pero nos están dando pistas de que, bueno, de que esto sigue igual, de que esto es una continuidad de lo que había. También es una cosa importante que nos trae también aquí, es el tema de que quieren funcionalizar algunos servicios, engañando a la gente, funcionalizando a la gente, por ejemplo, en el servicio de la biblioteca. Han recogido firmas diciendo que la mayoría del colectivo está de acuerdo. No puede estar la mayoría del colectivo de acuerdo. La biblioteca pertenece a la comunidad universitaria. La comunidad universitaria tiene una promoción, y esa promoción, pues hay muchas cosas. Son bibliotecas, son laboratorios, son cosas que no se pueden funcionalizar, cosas que son de toda la comunidad universitaria. Porque nosotros lo que tememos, que detrás de esta funcionalización de esos servicios, lo que haya es una pérdida de representación del PAN laboral y un aumento de los funcionarios, con lo cual lo que vamos a perder al final, el PAN laboral se va a perder, sí. Va a perder fuerza el comité, que es el único que está peleando un poco y está haciendo un poco de fuerza, no todo el comité, una parte del comité. Y después, pues, engañarnos a todo un poco para que esas plazas se amorticen, y el personal de grupos más bajos o de trabajo menos especializado, según dicen ellos, pero porque el trabajo especializado también me deberían de explicar a lo mejor qué es. Pues ellos dicen que el trabajo menos especializado es un limpiador o es un personal de un jardinero o mantenimiento. Para ser limpiador, trabajar en mantenimiento, en jardinería, hay que ser verdaderos profesionales, el comedor universitario, entonces, pero no hay plaza de funcionarios, ni de comedores, ni hay de mantenimiento, ni, entonces, ¿esa gente dónde va a ir? Ya. Nos tememos que esa gente lo que va a ir con el tiempo va a ir a la calle, y van a entrar empresas de la calle, y se va a externalizar el servicio. El próximo miércoles 26 de octubre hay convocada una nueva jornada de huelga en el ámbito educativo. En Infoalmaina hemos querido aprovechar esta nueva convocatoria para invitar a varios colectivos de estudiantes granadinos para que nos hablen sobre ellos y sobre la huelga que están preparando. Tenemos aquí en el estudio a Bruno, del Frente de Estudiantes, Álvaro, de SAD Juventud, y a Andrés, de la Coordinadora Sindical Estudiantil. Muchas gracias por haber venido y por acercarnos un poquito los conceptos básicos de la lucha estudiantil para que nuestras oyentes lo conozcan. Y bueno, para empezar, ¿nos podríais contar un poco sobre vuestros colectivos? ¿Desde cuándo funcionáis? ¿Cómo os organizáis? ¿Y qué enfoque tenéis en cuanto a la lucha estudiantil? Sí, bueno, hola, yo soy Bruno, vengo desde el Frente de Estudiantes, como bien habéis dicho. Y bueno, desde el Frente de Estudiantes nuestra apuesta, desde que nos creamos hace básicamente un año, como el resultado de un proceso de unidad de muchas asociaciones estudiantiles en todo el Estado, es precisamente eso, un sindicato estudiantil que funciona a nivel estatal, ¿no? Dotar al estudiantado de toda España de una herramienta para combatir todas estas medidas que se están dando en el ámbito de la educación pública. Pues, y nuestro modelo sindical básicamente es un modelo de sindicalismo democrático, de sindicalismo de base y sobre todo mediante esta configuración estatal de un sindicalismo, digamos, para ganar, para conseguir echar atrás todas estas medidas educativas que están minando tanto nuestros derechos y para construir una educación para todo el estudiante en su conjunto. Buenas noches, yo soy Álvaro de SEA Juventud y estamos dentro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Dentro nos organizamos de una estructura por sectores. Estaría el sector del metal, el sector de la hostelería y dentro el sector estudiantil. Esa juventud surge a partir de esas estudiantes que se crean en 2009 y en 2011 es cuando se ve la necesidad de crear un sector dentro del sindicato que agrupe la lucha juvenil laboral, que está muy relacionada con la lucha estudiantil. Y a nivel nacional eso, surgimos a partir de 2011. Y a partir de ahí hemos ido creciendo a nivel de en cada municipio de Andalucía y básicamente eso. Bueno, yo soy Andrés, soy de la Coordinadora Sindical Estudiantil, ¿no? Nosotros somos un sindicato estudiantil de la provincia de Granada, ¿no? Un sindicato que tiene 9 años de existencia aquí en Granada y por tanto son 9 años acumulando experiencia, que al final lo que nos han dicho es que nuestra forma de organizarnos debe ser generando secciones sindicales en los diferentes centros de estudio. Por eso estamos en los institutos de secundaria, en las formaciones profesionales, estamos en la universidad y por supuesto creemos que es importante el carácter provincial de nuestra organización, de nuestro colectivo de estudiantes, y hemos construido este año una sección sindical en Baza, ¿no? Y entonces, pues eso, nosotros pensamos que tenemos una organización que se basa en la idea de que es necesario al final conseguir victorias para dar confianza a los estudiantes, y porque sin duda van a ser necesarios para tumbar otras grandes reformas educativas que nos han implantado en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabemos que esta convocatoria surge inicialmente del sindicato de estudiantes, ¿no? ¿Qué nos podéis contar sobre esto y qué valoración hacéis desde vuestros colectivos de que siempre sea este sindicato, ¿no?, el que siempre lance las convocatorias de forma unilateral? Bueno, pues básicamente desde el Frente Estudiantes se estaba negociando en todo el Estado con otros colectivos de la educación pública, también de trabajadores del profesorado, etcétera, una convocatoria para toda la comunidad educativa en fechas de noviembre, pero el sindicato de estudiantes de nuevo se negó a negociar e impuso de nuevo esta convocatoria. Nosotros desde el Frente de Estudiantes vamos a secundarla, pero de forma crítica. Nosotros criticamos, ¿no?, esta convocatoria impuesta desde la cúpula como contraposición al modelo que nosotros defendemos de sindicalismo de base, de sindicalismo en cada centro de estudios. Pero por otra parte vamos a secundarla porque hay muchos estudiantes que secundan también las movilizaciones del sindicato de estudiantes, todavía tienen una voz dentro de la comunidad educativa y no podemos dejar que esos estudiantes secunden esa convocatoria y se queden absolutamente desamparados entre un sindicato de estudiantes que no tiene presencia real en los centros de estudios y no va a darle continuidad a la lucha estudiantil. Entonces nosotros, de forma crítica, pero de forma contundente, vamos a secundar y estamos trabajando al máximo esta convocatoria, básicamente. Desde SEA Juventud siempre hemos mostrado muy críticos en este tipo de convocatorias de huelga, porque pensamos que vacían de contenido la huelga como herramienta de lucha, que es una herramienta que puede ser muy válida si se usa bien. Entonces entendemos que no se está utilizando bien porque no se consigue movilizar, no se está movilizando el estudiantado, no se hace un trabajo de base en cada centro de estudio, creando asambleas, creando realmente poder estudiantil. Por lo tanto, pensamos que la convocatoria de una huelga sin ese trabajo previo de antes no sirve, y además el contenido de la huelga no está claro y no tiene, digamos, unos pasos así claros, ¿no?, para conseguir ese objetivo que se fija en la huelga. Y por tanto, desde esa juventud apostamos por la creación de una huelga, trabajar y que se vaya desde la base y se cree la huelga. La información que tenemos desde la Coordinadora Sindical Estudiantil es que a nivel estatal el Sindicato de Estudiantes propone en la plataforma esta en defensa de la educación pública la necesidad de una convocatoria de huelga estudiantil en el día 26 de octubre, ¿no? Hay una negativa por parte de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y ellos deciden realmente unilateralmente convocar esta huelga estudiantil el día 26 de octubre, ¿no? A nosotros nos parece que efectivamente que en el periodo que vivimos con la que nos está cayendo, con la implantación del 3+2, de la 11, la reválida y todo este tipo de cuestiones, es necesario una fecha de movilización en esta época, pero estamos en contra de la forma al final de la que se está llevando, en el cual distintas organizaciones a nivel estatal piensan que es necesario convocar fecha de movilización sin tener en cuenta al resto de organizaciones, ¿no? Nosotros pensamos que es incorrecto esta forma de actuar, porque vemos que al final es pensar que la victoria y el tumbar estas diferentes reformas educativas pasa por al final pensar que somos capaces de conseguirlo a través de una única organización, ¿no? Para nosotros conseguirlo depende al final también de que todas las estudiantes golpeemos juntas, aunque estemos organizando diferentes organizaciones, y por eso nuestra propuesta fue el curso pasado y este año la renovamos, en la de que haya un encuentro estatal de las diferentes organizaciones, ya sean estatales, provinciales, regionales, pero para poder imponer un calendario de movilizaciones con el que estemos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, y entre los principales puntos que estáis reivindicando en todas las luchas estudiantiles y en esta huelga de la semana que viene está la retirada del 3+2, la derogación de la 11 y que las prácticas sean remuneradas. Para las oyentes que no estén familiarizadas con estos puntos reivindicativos, ¿nos podéis explicar brevemente en qué consisten? Sí, bueno, desde el Frente de Estudiantes estas tres reivindicaciones las llevamos como centrales dentro de esta convocatoria y bueno, yo voy a un poco exponer el tema de las prácticas no remuneradas. Básicamente, desde nuestro punto de vista, es que las prácticas que se realizan dentro de la educación pública en muchísimas empresas se hacen siempre o casi siempre sin remuneración o con una remuneración bajísima y vamos, suponen directamente un trabajo gratuito que están desarrollando los estudiantes para estas empresas o estas instituciones. Y bueno, muchas veces, claro, se nos vende la contrapartida de que adquirir experiencia, ¿no? Digamos, introducir la cabeza en el mercado laboral, pero nosotros vemos que esto ni siquiera es así, ya que muchas veces se nos tiene en un departamento fotocopiando, sirviendo café, e incluso hay que pagar, ¿no? Porque los créditos de matriculación siguen costando lo mismo. Entonces, básicamente estamos absolutamente en contra de este tipo de prácticas gratuitas, que también en formación profesional se dan muchísimo. Y bueno, simplemente dan a las empresas un trabajo gratuito que pueden renovar constantemente a base de seguir nutriéndose, por decirlo de esta manera, de estudiantes en periodo de práctica. Desde esa juventud también estamos en contra de tanto el 3+2, la 11 y las prácticas no remuneradas. Y voy a comentar un poco el tema de la 11. En la 11 pensamos que supone un mecanismo para echar a la juventud andaluza de los centros de estudio e impedir que puedan acceder a una educación superior. Entonces, esto se realiza mediante la convocatoria de reválida, que sería de la ESO al bachiller se haría una reválida, que es como un examen para que te den el título que ya se supone que ha estado cursando y que ha aprobado, y luego también para después de bachiller, cuando acabas bachiller, hacen otro examen que también te marcaría si tú puedes tener o no el título de bachiller cuando has estado 2 años estudiando tu examen completamente, y después te exigen un examen que si no lo apruebas no te dan el título. Además, eso, la eliminación de la selectividad, hace que las universidades puedan poner su propia prueba de acceso a la universidad, por lo que dificultaría aún más la entrada de la juventud andaluza en la universidad. Bueno, es decir, que para nosotros es importante también señalar que si bien estas son tres reivindicaciones principales ahora mismo, también lo son porque son la punta de la lanza de un proceso que ha sido mucho más grande y que consiste justamente en privatizar la educación, en mercantilizarla y en evitar al final que las clases más pobres, la gente más pobre, no pueda acceder a la universidad, ¿no?, a los estudios superiores. Sobre el 3+2 en concreto, pues ya está, es decir, que es una reforma que pretende al final aumentar el precio de las tasas y por tanto poner poner nuevos impedimentos económicos para que los estudiantes sigamos en la universidad, y de ahí los 127.000 estudiantes que han sido expulsados de la universidad por motivos económicos, ¿no? Hay muchas menos plazas al pasar del grado al máster, por lo cual también es mucho más complicado la especialización, y en general pues son reformas educativas contra las cuales hay que movilizarse y contra las cuales es importante pelear todos juntos, golpear todos juntos, porque realmente vienen a empeorar nuestras condiciones de estudio y por tanto el conjunto de los estudiantes tenemos que dar una respuesta ante ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de estos tres puntos principales, hablamos también de otras cuestiones que incluís en vuestra tabla reivindicativa. No sé si conjuntamente o específicamente en cada colectivo. ¿Qué otras cuestiones estáis reivindicando? Bueno, yo diría que hay una serie de cuestiones que específicamente afectan a Granada, que aunque no llevemos las organizaciones de forma conjunta, sí que trabajamos porque son importantes para el estudiantado. Entre las que yo destacaría dentro de Granada, la lucha que se está desarrollando por la democratización del calendario académico, que ha sido cambiado en la Universidad de Granada. Bueno, se está cambiando, el proceso está activo, pero se está haciendo de forma absolutamente antidemocrática. Y bueno, ya por ser un poco más específico dentro de lo que es el Frente de Estudiantes, decir que es muy importante para nosotros constituirnos no solo como una organización sindical estudiantil que funciona de forma tradicional, digamos, de manera reactiva, ¿no? Cuando hay un problema se pone en funcionamiento, sí que no, que para nosotros es muy importante tomar una actitud proactiva, y por eso mismo, de hecho, hemos desarrollado un documento en el que se expone nuestro modelo de educación, que lo que nosotros pensamos que debe ser la educación pública y de calidad, que se puede encontrar en nuestras redes sociales, etcétera. Y precisamente eso, creo que es muy importante señalar que tenemos propuestas, digamos, de cómo cambiar la situación, y no solo estamos intentando defendernos de los embates, ¿no? Y bueno, sí, básicamente. Desde esa juventud también compartimos la reivindicación local del tema del calendario académico, que se ha realizado sin ningún tipo de consulta al estudiantado y ha sido prácticamente una imposición desde la UGR a los estudiantes, y por eso planteamos un proceso democrático en el que podamos elegir qué tipo de calendario queremos. Y a nivel nacional tenemos un decálogo de educación en el que se expone cómo queremos construir una educación andaluza. Queremos una educación laica, feminista, pública, que sirva para que la educación se ponga al servicio del pueblo andaluz y revierta en las clases trabajadoras. Y también tenemos una serie de... También queremos que el sistema educativo andaluz se adapte a las condiciones del pueblo andaluz, ya que no, el pueblo andaluz no está en las mismas condiciones que pueden ser otros pueblos de Europa, del norte de Europa o incluso del norte del Estado español, y por lo tanto no podemos esperar a intentar asemejarnos mediante política educativa a esos pueblos si realmente no invertimos en educación y no invertimos para que el estudiante andaluz no esté en aulas masificadas y tenga un profesorado formado, que yo entiendo la formación de los profesores actualmente como buena y como que se intentan implicar, pero hace falta más inversión en educación. Vale, bueno, es decir, muchas más reivindicaciones existen, por supuesto, ¿no? Desde la Coordinadora Sindical Estudiantil hemos estado 3 años peleando por una cuestión que nos preocupaba mucho a los estudiantes de la universidad, que era la cuestión del B1, ¿no? Es decir, nos imponían el tener que acreditar un B1, y nosotros veíamos que esto era un impedimento, y tras 3 años de movilización hemos conseguido una victoria parcial, pero que en realidad, en mi opinión, es una victoria que mejora realmente las condiciones de estudio de los estudiantes de la universidad, ¿no? Que es el hecho de que tengamos derecho a un examen gratuito para acreditar este nivel B1, ¿no? Y por supuesto vamos a seguir peleando hasta obtener, por ejemplo, la formación en este nivel B1, porque también nos impone un precio que hay que asumir, ¿no? Luego la cuestión del calendario, que decía también el compañero, para nosotros estamos totalmente en contra tanto del proceso que están llevando a cabo para tomar la decisión, como también del calendario que pretenden implantar. Por eso nosotros, la Coordinadora Sindical Estudiantil, ayer mismo aprobamos una propuesta de calendario que pensamos que es muchísimo más beneficioso para los estudiantes, ¿no? Que consiste en que los exámenes de julio y los exámenes de septiembre sean optativos para los estudiantes, que existan días en blanco entre que se terminan las clases y que empiezan los exámenes. Y pensamos además que para obtener victoria, es decir, para obtener esta victoria y para imponer realmente un calendario que pensemos que es justo para los estudiantes, hay que hacerlo con el resto de organizaciones también, y así lo hemos propuesto, ¿no? Y luego, pues, reivindicaciones que tenemos también a nivel de los diferentes centros de estudio, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Suárez, donde hay clases de francés en primer bachiller que tienen meten a distintos niveles, ¿no? Y que a todos los meten en la misma clase. Formaciones profesionales de informática donde no hay ordenadores y hacen exámenes a media hora un grupo, es decir, la mitad del grupo y la otra media el otro grupo, ¿no? Y que son producto de esa política de recortes. El Manuel de Falla, que es uno de los institutos más masificados de la provincia de Granada, y que nosotros tenemos ahí una campaña pidiendo un nuevo instituto a la Consejería de Educación, y una campaña que llevamos el año pasado en contra de las políticas educativas de la Junta de Andalucía, de la supresión de líneas, porque suprimen mucho más líneas en la escuela pública que en la escuela concertada, en la línea de conseguir que haya muchos más estudiantes estudiando en la concertada que en la pública. Y bueno, ¿qué coordinación tenéis con el profesorado y con el resto de trabajadores del ámbito educativo? Bueno, decís que aquí en Granada desde hace poco se está dando una coordinación entre profesorado por parte de Marea Verde y un montón más de colectivos, tanto estudiantiles como de otros trabajadores de la educación, y se llevan varias semanas trabajando en el sentido de ir construyendo esa unidad, ¿no?, de la comunidad educativa en Granada. Y por especificar, dentro de lo que se ha hecho y se está haciendo desde el Frente de Estudiantes, nosotros siempre, pues eso, como digo, llamamos a la unidad de la comunidad educativa y hemos trabajado, por supuesto, conflictos en los que los diferentes sectores de la educación han tenido problemáticas, como puede ser el ejemplo de una lucha que se dio el año pasado por conseguir en el Instituto Soto de Rojas que se contratasen a dos personas más, dos limpiadoras más, porque tenía solo dos personas haciendo este servicio y el centro estaba en unas condiciones deplorables, las dos trabajadoras también no daban abasto y estaban también en muy malas condiciones. Entonces lo que se hizo fue movilizar al centro en su conjunto, al profesorado, a la AMPA y a gran parte del estudiantado, y se montó una concentración en su delegación de educación, y se consiguió precisamente esto, que se contratasen a dos limpiadoras más. Y quiero decir precisamente que, como ejemplo de cuál es nuestro método, ¿no?, de sindicalismo, de lucha en la calle, pero también cómo se puede conseguir esta unidad con los trabajadores de la educación y del PAS. En esa juventud, a nivel local, en 2015, por ejemplo, tuvimos una campaña que fue llevada junto a la sección sindical de la UGR, que hasta antes ha salido a la razón de compañero Miguel, y conseguimos, se quería llevar los comedores, se querían hacer los comedores del PTS privado, pues toda una campaña de cogida de firmas y una concentración, se consiguió que el PTS, el comedor del PTS, siguiera siendo público. O sea que una victoria que se lleva a cabo de la movilización de entre trabajadores y estudiantes. También tenemos otra campaña que fue a finales también de 2015, sobre el tema del horario, que se quería, el horario de derecho, se quería cerrar durante la noche, y también se llevó conjuntamente con la sección sindical. Por tanto, esa estructura de sindicato que nos permite dividirnos en sectores, nos permite una comunicación, una coordinación entre trabajadores y estudiantes. Eso a nivel local. A nivel local existe la sección sindical del PAS, y a nivel nacional, en Sevilla, existe sección sindical de profesores y sección sindical de PAS también, y también se coordinan entre ellos para realizar campañas y para poder, digamos, conjugar toda la lucha, ¿no? La lucha laboral estrictamente en la universidad y la lucha estudiantil. En concreto, nuestro sindicato, ¿no?, pues lleva 3 años participando en Marea Verde, ¿no?, para hacer ese trabajo conjunto con colectivos de AMPA, con colectivos de docentes, de diferentes sindicatos, ¿no?, porque nos parecía bastante importante a la hora de conseguir victoria hacer esa política de alianza con todo este tipo de sectores, ¿no? Hemos conseguido hacer en distintos momentos de nuestra historia diferentes campañas conjuntas con Marea Verde, con todos estos sectores, ¿no?, con las AMPA, con el profesorado. Ejemplo de eso, por ejemplo, la campaña del curso pasado de la supresión de líneas, en los cuales hubo un apoyo mutuo tanto en los sectores de docentes, de AMPA, con nosotros, en los que íbamos incluso nosotros a nivel de sindicato a manifestaciones, por ejemplo en Alfacar, donde lo que se estaba peleando es contra la supresión de una línea en un colegio de primaria, donde obviamente nosotros no podemos organizar los estudiantes, pero creíamos que era necesario el que existieran esas sinergias entre el colectivo de AMPA y nosotros, ¿no? Esta campaña de supresión de líneas pues nos llevó a momentos bastante chulos, la verdad, con asamblea durante hora lectiva, donde estaban representados los sectores del PAD, de los profesores, de los padres, y que la verdad que hemos conseguido bastantes mejoras, en mi opinión, ¿no? Al inicio de este curso yo creo que nuestro sindicato tenía un papel importante en todas las movilizaciones que ha habido con los interinos, no de primaria, de infantil, la concentración, por ejemplo, el 6 de septiembre, en la asamblea que hubo después, pero en concreto nosotros siempre llevamos esa política de alianza hacia otros sectores, y por eso siempre, para preparar las grandes fechas como es la huelga del 26 de octubre, hacemos reuniones unitarias donde invitamos a Comisión Obrera, donde invitamos a CGT, a UTEA, a Marea Verde, para organizar estas fechas con ellos. Y en concreto, pues el día 25, luego lo contaremos también, pero hemos organizado un encierro en la Facultad de Letras donde van a venir colectivos de docentes, Marea Verde y también trabajadores que están hoy en día en distintos conflictos sindicales, ¿no? Bueno, pues si queréis podemos pasar a hablar un poco de cómo estáis preparando la convocatoria de huelga, que hablando un poco de... Me imagino que los días previos ya estaréis lanzando convocatoria en diferentes centros, ¿no? Hablando un poco de eso y hablando también de qué hay preparado para el miércoles que viene. Bueno, en estos días, bueno, más bien esta última semana hemos estado trabajando a diario en todos los lugares donde tenemos presencia y en los que no también, haciendo un trabajo muy duro de información, de agitación, de ir llamando clase por clase, informando de cuáles son las problemáticas por las que se convocan estas movilizaciones y llamando a los estudiantes a que abandonen la aula y a que llenen las calles y a que se unifique, ¿no?, toda la comunidad educativa en la lucha por una educación pública. Y básicamente lo que tiene que sustanciarse, ¿no?, es la movilización planteada para el 26 de octubre, que como con las demás organizaciones haremos una manifestación que saldrá a las 12 desde Plaza Einstein, y además de una convocatoria luego de concentración que hay para el resto de la comunidad educativa, no solo estudiantil, a las 7 de la tarde en su delegación de educación. Y básicamente eso es lo que hemos planteado en términos de movilizaciones para el día de la huelga. Pues esa juventud hemos estado también haciendo en cada centro de estudio, intentando movilizar al estudiantado, repartiendo panfletos y tal, llamando a la huelga, a que los estudiantes ejerzan su derecho a huelga y que salgan a la calle a protestar. Y también, o sea, secundamos la movilización que se va a hacer el miércoles a las 12 en Plaza Einstein, y poco más, la verdad. Vale, pues desde la Coordinadora Sindical Estudiantil la verdad que hemos tenido un trabajo previo a la huelga pues bastante movido, ¿no? Es decir, por supuesto hemos tenido un trabajo bastante duro de difusión, de agitación en los diferentes centros de estudio, pero también un trabajo de generar concentraciones un poco para empezar a encender la mecha, ¿no? Hace poco hicimos una concentración en el Instituto Manuel de Falla, ¿no?, para pedir el colegio, el instituto nuevo, ese centro nuevo en Maracena, que es hiper necesario, y para que los estudiantes vean también la necesidad de salir el día 26 de octubre a la calle, porque hay mucho más problemas. Ayer miércoles tuvimos dos concentraciones recogiendo firmas por la cuestión del calendario en psicología y en traducción. Hoy hemos tenido una en la Facultad de Ciencias y en comedores también con la cuestión del calendario. Las vamos a hacer el lunes en la Facultad de Trabajo Social, el martes en la Facultad de Política, y por supuesto también concentraciones en los diferentes institutos, aparte de la asamblea durante horas lectivas que hemos ido haciendo, concentraciones en el Padre Suárez para reivindicar financiación para las formaciones profesionales que están en condiciones pésimas, ¿no?, para la cuestión del francés, de la convivencia de los diferentes niveles de francés en una sola clase, concentraciones en Genialife, en el Fray Luis, y la verdad que no pensamos parar un poco hasta conseguir nuestras reivindicaciones, ¿no? El día 25 de octubre la Coordinadora Sindical Estudiantil con Marea Verde, con otros colectivos de docentes, hemos organizado un encierro en la Facultad de Letras. El día 26 haremos los piquetes, iremos a la manifestación con el resto de organizaciones. Después de la manifestación queremos una asamblea en los Parques del Triunfo, que sirva un poco también para los estudiantes, para el conjunto de la comunidad educativa, para que reflexionemos al final todos juntos de cuál es la proyección que tenemos que darle a esta huelga el 26 de octubre, para cómo construir las diferentes movilizaciones que va a haber en noviembre, que parece que Comisión Obrera va a convocar, y eso lo tenemos que decidir entre todos y todas. Y por supuesto la concentración con Marea Verde, que tiene lugar a las 7 y media en la Delegación de Educación por la tarde, para también hacer ese trabajo de alianzas con los colectivos de AMPA, de docentes y demás, ¿no? Bueno, y si alguna oyente que ha estado escuchando la entrevista quiere participar en alguno de vuestros colectivos, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, básicamente nos puede encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Buscándonos como Frente de Estudiantes Granada, y si no, también con la red estatal puede contactar y seguro que le redireccionan hacia nosotros, o nos puede mandar un correo a fdegranada@gmail.com. Y vamos, básicamente esos son nuestros puntos de contacto, o pasándose por alguna de las asambleas que tenemos en los diferentes centros. Pero básicamente nos podemos reunir en universidad, en Fuente Nueva, en el campus de Cartuja, en el campus de Bellas Artes, o ya en diferentes institutos según en qué instituto estudie cada estudiante. Pues desde la juventud pueden contactar con nosotros a través de redes, en el Twitter y en el Facebook, buscándonos como Sea Juventud, y también escribiéndonos al correo sadjuventud@gmail.com, y nos solemos reunir en el local del sindicato de SAT, en calle Cristo de la Hiedra, número 33, y que ahí hacemos reuniones, que está todo el mundo invitado a pasarse y a contribuir a crear por estudiantes. Por supuesto, de la Coordinadora Sindical Estudiantil, animamos al conjunto de los estudiantes que quieren cambiar sus condiciones de vida a organizarse en un sindicato, porque al final es la única forma que tenemos de poner remedio a las situaciones que vivimos, ¿no? A nosotros, a nuestro sindicato, pues se nos puede encontrar, pues como el resto de compañeros, en las redes sociales, en el correo, que es csgranada@gmail.com, ¿no? Y tenemos un teléfono de contacto, que es 640-83-11-12, ¿no? Pero lo importante para nosotros es que vengáis a las concentraciones, pasáis a hablar con nosotros, ¿no? En política, que es el martes a las 11, en traducción, que es el lunes a la 1, que paséis a hablar con nosotros, y si estáis realmente interesados, pues que podáis participar a partir de ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por visitarnos. Ya sabéis que los micros de Radio Almaina están abiertos, ¿no?, para cuando queráis darle difusión a cualquier cuestión. Y no sé, mucho ánimo con esta huelga. Seguiremos al tanto de todo lo que vaya pasando. Venga, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Durante la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012, un grupo de personas entraron a un establecimiento de Mercadona en Granada, causando diversos daños y provocando su cierre. Meses más tarde, dos miembros de CNT Granada fueron detenidos y acusados de participar en el suceso. Tras el juicio, que se desarrolló en abril de este año, y tras haber desestimado el recurso de la defensa, la Audiencia Provincial de Granada ha confirmado esta semana la sentencia que el juzgado de lo penal emitió meses atrás contra estos dos sindicalistas. La Audiencia Provincial confirma la condena, por la que deben indemnizar conjuntamente por daños a Mercadona por valor de 10.064 euros. A su vez, condena a cada uno de los acusados a pagar durante 20 meses 6 euros diarios, es decir, 3.600 euros, multa que, de no ser satisfecha, se traduciría en 300 días de prisión para cada condenado. Si queréis saber más sobre este caso, hicimos una entrevista a uno de los imputados en el Info Almaina número 11 del 16 de junio, que podéis encontrar en la web de la radio, radioalmaina.org. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado recientemente un estudio sobre las identificaciones basadas en perfil étnico en Granada. Para hablarnos de ello, nos ha acompañado en el estudio Mirjana Povic, integrante del colectivo y coordinadora del estudio. Para ampliar información podéis acceder a la página de de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, que es apdha.org, donde encontraréis el informe completo, así como un resumen. A continuación, el audio de la entrevista. Lo primero que te queríamos preguntar es que nos expliques qué son las identificaciones basadas en perfiles étnicos. Vale, pues las identificaciones basadas en perfiles étnicos, o a veces se llaman también basadas en perfiles raciales, son identificaciones policiales en las que la policía utiliza pues los rasgos étnicos o el color de la piel para parar las personas y pedirles la identificación. Es una manera de discriminar realmente las personas. Se supone que siguiendo todas las normativas nacionales e internacionales, las fuerzas de seguridad no deben cometer ningún tipo de discriminación en sus identificaciones basadas en aspecto físico, raza, sexo, origen, nacionalidad, rasgos étnicos, etc. Como veremos ahora después, estamos hablando de identificaciones que no se basan tampoco ni que alguien esté cometiendo un delito ni nada por el estilo. Simplemente gente que llega a estación de autobuses y se le pide la documentación. Exactamente, eso. Exactamente. Entonces se trata de que realmente la policía simplemente utilizando la apariencia, o sea, el aspecto físico, para a una persona y le pide la identificación. Independientemente si anteriormente ha habido pues una alarma en esa zona, ¿no? Puede ser la estación de autobuses o una plaza en la ciudad o lo que sea. Vale, y sobre estas personas a las que se identifica, digamos, injustamente, ¿qué efecto tiene este tipo de identificaciones? Tienen efectos muy negativos. Primero, ya que son identificaciones discriminatorias, pues las personas, los grupos minoritarios, inmigrantes, pues se pueden, si es una cosa que pasa sistemáticamente con ellos mismos o sus compañeros, pues eso empieza a producir un efecto de miedo, de sentirse humillado, vulnerado, o vulnerado, empieza a producir en la sociedad en general también efectos negativos como xenofobia, el aumento de racismo, también la desconfianza de la población inmigrante con la policía, y también no ayuda a la integración de los grupos minoritarios como gitanos, ¿no? O los inmigrantes en el resto de la sociedad, y también, como muchas veces, la justificación de la policía o incluso de la población civil que ve normales este tipo de prácticas policiales, sí, pues dicen que son muy buenas porque así luchamos contra la delincuencia, terrorismo, etcétera. Pues se ha visto de que realmente ese tipo de conductas no son eficaces, no son eficientes para luchar contra la delincuencia. ¿Por qué? Pues porque realmente en la lucha contra la delincuencia, bueno, son varios factores, ¿no? Sí. Pero uno de ellos, en la lucha contra la delincuencia, no es solamente una cuestión de las fuerzas de seguridad, es una cuestión de toda la sociedad. Las fuerzas de seguridad están ahí para hacer su trabajo, pero después la sociedad forma un factor importante en esa lucha. Para que todo siga bien, para que todo está bien, pues tiene que establecerse una confianza, una comunicación y un nivel de confianza entre la policía y el resto de la sociedad para que esa lucha sea efectiva, ¿no? Si realmente existe un ambiente de desconfianza entre la policía y cierto grupo minoritario o cierto grupo étnico, no ayuda realmente de que la lucha contra la delincuencia o terrorismo sea eficiente. Y después también en los sitios donde está la Policía Nacional, que son los que pueden pedir las identificaciones normalmente, sí, si la policía realmente está más bien enfocada en lo que es un aspecto físico, color de la piel o rasgos étnicos o simplemente un estilo de ropa, realmente no está buscando unas conductas sospechosas que pueden llevar a una delincuencia, ¿no? Sino más bien, o sea, están poniendo toda su atención en otros aspectos. Entonces, realmente ni estamos luchando mejor contra la delincuencia y terrorismo, y por otro lado, estamos cometiendo primero unas discriminaciones totalmente injustas y después con muchos efectos negativos, como he dicho, ¿no? Aumento de xenofobia, racismo, etcétera. Pues háblanos, si quieres, ahora un poco sobre la metodología para realizar el estudio. Vale, pues sí, el estudio que hemos hecho se trata justamente de investigar, de ver si la policía en Granada está aplicando las identificaciones discriminatorias utilizando el origen étnico o color de la piel de la gente. Aplicamos una metodología que no fue totalmente desarrollada por nosotros, fue ya comprobada en distintas partes de Estados Unidos y de Europa, en colaboración entre Open Society Institute y distintas universidades y centros de investigación. Y después nosotros la metodología que aplicamos la adaptamos a las condiciones aquí en Granada, que tuvimos que cambiar distintos parámetros, ¿no? Y también aumentar un poco la metodología. Entonces, primero se han definido variables importantes, como por ejemplo dividir toda la población en ciertos grupos étnicos, y aquí es importante decir de que nosotros en este estudio no hemos pretendido conocer, o sea, no nos importaba conocer cuál es exactamente el origen de una persona, ¿no? Sino simplemente cómo las personas serían clasificadas por la policía y por la mayor parte de la sociedad civil, simplemente teniendo en cuenta la apariencia física, ¿no? O sea, el aspecto físico o la apariencia de una persona. Y en ese, o sea, ahí tomamos asumimos de que nuestra clasificación sería la misma que la de policía, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, otros factores, y así dividimos toda la población en la población caucásica, que sería como, digamos, las personas con piel blanca, con color blanca de piel y con típicos rasgos europeos. Después, africanos, donde otra vez no sabíamos si la gente son realmente africanos o son de Francia, Estados Unidos, etcétera, pero lo que sí nos importaba es el color de la piel. Sí. Y después definimos también gitanos, latinoamericanos, magrebíes, asiáticos, teniendo en cuenta otra vez los rasgos, típicos rasgos étnicos. Otros parámetros que eran importantes para nosotros es el sexo, el rango de edad, y después también trabajábamos con unos parámetros secundarios como el estilo de ropa o número de equipaje, etcétera. Y dividimos el trabajo en dos fases. En la primera fase hicimos las entrevistas directas con todos los grupos definidos, y en esta fase ya pudimos sacar unos resultados importantes, como por ejemplo, cuál es la transparencia, si existe la transparencia a la hora de identificar a las personas o cuánta gente conoce sus derechos realmente. ¿Te refieres a la transparencia por parte de la policía? Exactamente, es decir, exactamente. Están identificando. Sí. Y después la segunda parte, que es la parte más importante de nuestro trabajo, fue hacer las observaciones directas de cómo la Policía Nacional está haciendo sus identificaciones. Para hacer esto, elegimos como el sitio la estación de autobuses de Granada por todo el flujo que hay y también la presencia de la policía durante todos los días. Y estuvimos durante un mes, el año pasado, durante un mes, entre abril y mayo, estuvimos presentes de lunes a domingo, cada día, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, para realmente, como dije, observar, simplemente observar, no sacamos fotos, videos, nada, ¿no? Simplemente observar a quién para la policía. Y después, en la última semana, hicimos también para un recuento de toda la población en la estación de autobuses, porque claro, para poder decir de las personas que nosotros tenemos como identificadas en cada grupo definido, para poder decir cuál es el porcentaje, tenemos que saber cuál es el número de gente presentes en la estación de ese mismo grupo definido, ¿no? Pues para poder hacer eso estuvimos en la última semana durante 3 días en las mismas horas, por la mañana, por la tarde, contando toda la gente. Eran 3 días para realmente obtener un promedio, un número que es más cercano a la realidad, y entonces al final hemos obtenido un número promedio para cada grupo, y con eso pudimos normalizar nuestros datos, ¿no? Y de ahí sacamos realmente los porcentajes, cuál es el porcentaje de personas identificadas teniendo en cuenta sus rasgos étnicos, ¿no? Antes de empezar con el trabajo en el campo, realmente estuvimos durante varios meses con un trabajo importante de desarrollo de cuestionarios, de todos los parámetros, de formación de los voluntarios, de elegir el sitio, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo largo realmente. Sí, sí, sí. Después de la metodología, está claro, si nos gustaría saber qué conclusiones llegasteis. Sabemos también que habéis comparado con resultados de otros trabajos que se han hecho. Pues los resultados han salido interesantes y muy preocupantes también. Sí que hemos visto en nuestro estudio de que la policía en Granada claramente practica, por lo menos en las estaciones de autobuses, claramente practica las identificaciones discriminatorias basadas totalmente, primero, en el color de la piel, por el resultado principal que voy a mencionar ahora, y después también en los rasgos étnicos y el estilo de ropa, por ejemplo. Es un resultado que no nos sorprende porque realmente para hacer el estudio ha sido inspirado por un montón de quejas que nos han ido llegando a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, no solo en la delegación de Granada, sino en otras delegaciones también, de los grupos inmigrantes que se quejaban que la policía está practicando que la policía los está discriminando, ¿no? En Granada en concreto tuvimos quejas varias veces de que la policía se pone enfrente de la mezquita, arriba en Albaicín, y cuando la gente empieza a salir les pide la identificación de la población latinoamericana, así de los casos más gordos, ¿no? De la población latinoamericana, de que la policía se pone enfrente del campo de fútbol cuando van jugando justamente los grupos, o sea, los latinoamericanos, y empieza a pedir la identificación masivamente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que teniendo todas las quejas en los años anteriores, pues ya nos motivamos de hacer el estudio, ¿no? Con lo cual no estamos sorprendidos por el resultado. Tampoco estamos sorprendidos por el resultado, no solo por el tema de las quejas, sino también por los resultados de otros estudios que se han hecho no solamente en España, sino en Europa, en Estados Unidos en general. En Europa se ha hecho aplicando la misma metodología en distintas partes, en Francia, en Holanda, en Alemania, en España también, en colaboración con la Universidad de Valencia, pero ha sido no a través de las observaciones directas, sino entrevistas. Más bien, entonces, como dije, ¿no? En España en concreto, en varios estudios que se han hecho, hay como 3-4 estudios así más, más detallosos, y en todos ha salido que realmente se está haciendo un, lo que en inglés llaman profiling, o sea, utilizando totalmente la apariencia física para identificar. ¿No? Sin investigación no podemos hacer ningún tipo de presión política o un cambio, ¿no? Entonces, lo que sí es importante de que este tipo de estudios se haga mucho más, porque por ahora, como dije, hay como 3-4 estudios de investigación hechos y después unas quejas, por ejemplo, mandadas por el Defensor del Pueblo, pero no es suficiente, o sea, para hacer una, realmente estamos llamando mucho a, o sea, nos gustaría que se motivan otros grupos de otras asociaciones o grupos de investigación para hacer en sus zonas también estudios similares para realmente empezar ya a luchar contra ello, ¿no? Sobre todo vimos, teniendo en cuenta los números, que la más discriminada es la población, o sea, son la población africana. Africana. Donde vimos que la gente negra han sido identificados 42 veces más que la población caucásica. Y después, después han sido gitanos 12 veces más, magrebíes 10 veces más y latinoamericanos 8 veces más. Comparando con otros estudios, los números que nosotros tenemos respecto a población magrebí, latinoamericana, gitana, que es como alrededor de 10 veces más que la población caucásica, la probabilidad de que sean identificadas, eso coincide con otros trabajos. En el caso de la población africana, 42 veces más en Granada, hemos detectado mucho, mucho más grande ese número que, por ejemplo, que en otras partes de España y también de Europa. Sí. Entonces, por alguna razón, en Granada, pues van directamente, y de hecho es increíble, ¿no? Cuando estuvimos ahí en la estación de autobuses observando, pues es que muchas veces tú ves ahí todo el río de gente que entra, ¿no? Con los autobuses que llegan y tienes una persona, dos personas negras y paran exactamente a ellos, esas, ¿no? Dos personas. Sí. En más del 70% de las personas entrevistadas nos dijeron, los que han sido identificadas en los últimos 6 meses del momento de tomar los datos, nos dijeron que no han recibido ninguna explicación por la parte de la policía de por qué está haciendo. Exactamente, antes o después de haber sido identificadas, ¿no? Otro dato, entonces, claro, eso por ejemplo es un dato importante, ¿no? La falta de transparencia en todo el proceso. Entonces, si la policía realmente te para a ti y te da una explicación por qué te tienen que pedir la identificación, pues tú como ciudadano primero pues entenderás, con lo cual no te vas a sentir ni, si el argumento es válido, no te vas a sentir ni humillado, ni mal, ni despreciado, ni discriminado, etcétera, sino vas a colaborar con la policía, ¿no? Claro. Y otro dato que también es interesante y otra vez preocupante, vimos que una población importante, 40% de población, no sabían realmente cuáles son sus derechos. Ellos piensan que si la policía se acerca, la policía tiene derecho de hacer lo que quiere, ¿no? Y no saben de que la policía realmente, teniendo en cuenta la ley orgánica de España de 86 y después todas las leyes municipales que directamente aplican, ¿no? La ley orgánica y después las normativas internacionales que ha firmado España. No saben de que las identificaciones discriminatorias no son ilegales, ¿no? En todos los estados europeos. Claro, y estamos hablando de algo que incluso podría ir contra los derechos humanos. Exactamente, van totalmente contra los derechos humanos. Sí. Vale. Es uno de los artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es uno de los artículos, y después el Convenio Europeo directamente ha cogido de la Declaración de Derechos Humanos Universal pues el mismo artículo. Claro. Mm. En la última parte de este resumen del informe que estamos aquí repasando, hacéis una serie de recomendaciones, ya has dicho alguna de ellas, que es la formación para la policía, para que sepa qué es un buscar perfiles discriminatorios y tal. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Qué son las recomendaciones que hacéis? Sí. Entonces, claro, ahí al final damos las recomendaciones por una parte para el Estado y después, por otro lado, para la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Muchas de estas recomendaciones no solo salen de nosotros, ¿no? Sino que realmente salen de otros estudios de investigación que, como dije, ya están intentando de ir cambiando, trabajando directamente con la policía e ir cambiando este tipo de prácticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las se ha visto en los estudios anteriores de que, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, de que el cambio, para empezar, tiene que venir desde arriba, o sea, tiene que estar en los más altos niveles de las fuerzas de seguridad, de donde vienen los órdenes, uh-huh. tiene que estar absolutamente claro y respetado de que no se puede cometer ningún tipo de las discriminaciones. Si me permite un pequeño inciso, porque a día de hoy no sabemos, realmente no sabemos si hay orden de efectuar este tipo de identificación desde arriba. No se sabe. No se sabe si lo hay o no lo hay. Vamos. Claro, no se sabe. Lo que pasa normalmente, claro, no se sabe. Yo me imagino, sí, no sabemos. O sea, probablemente, normalmente en casos así es como una mezcla, ¿no? Que muchas veces vienen los órdenes desde arriba, no, pero después, si son realmente prácticas que son comunes, que son prácticas habituales de hacer de día a día, pues ya la policía tiene un chip mental, ¿no? O sea, tienen un chip mental de qué tipo de trabajo hacen, ¿no? Claro. Si no viene otra orden, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues para empezar es llegar a los órdenes, o sea, a la parte más alta, de que de ahí tienen que salir los órdenes y las, o sea, las reglas claras de qué tipo de prácticas puede o no puede hacer la policía. Después, de ahí, pues ya ir entrando a todos los niveles, hacer todo el tema de la formación de la policía. Qué tipo, o sea, de que no se pueden hacer este tipo de prácticas, introducir todo el tema de la transparencia en el proceso. Una de las maneras de cómo se puede hacer esto, como se ha hecho en algunos sitios, es pues desarrollando unos informes donde la policía, aparte de que da una explicación, de que debe dar una explicación a la persona, pues también de alguna forma se queda registrado. O sea, si a ti te para o a mí me para la policía, pues me explica por qué me tiene que parar, me da un formulario donde viene la parte mía, la parte de la policía, y se queda registrado el caso, ¿no? Claro. Entonces, si a mí me para la policía y que ya existe este tipo de revisión, ¿no? Pues ya la policía no me puede decir, pues te paro porque tienes una rasta, sino que me tiene que decir, pues da otro argumento que es válido, ¿no? O esta identificación es aleatoria, como suelen decir. Exactamente, sí. Es un control aleatorio. Sí, claro, pero un control aleatorio es muy fácil de decirlo, ¿no? Un control aleatorio, pues también tiene que estar basado en algo, ¿no? O sea, todo tiene su porqué. Claro. Si existe un control aleatorio porque estamos luchando contra algo, pues entonces, ¿por qué ese tipo de control aleatorio es eficaz? O sea, tiene que existir pues una argumentación detrás. O sea, no puede ser, claro. Es demasiado fácil, ¿no? Decirlo así. Nos gustaría motivar más la gente de que cuando sufren ellos mismos este tipo de discriminación, pues que luchan por sus derechos y que lo denuncian, o si han visto, ¿no? De que pues que también que están exactamente que están identificando a alguien, pues que también lo nos avisan, ¿no? Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, le agradecemos mucho. Yo creo que es importante que este tipo de estudios se difunda, ¿no? Se difunda, claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emiliana, por venir y nos escuchamos pronto. Venga, hasta luego. vacuum time in a hopeless 69. Beautiful lady, you made me go crazy. So neither happy rain did nor a single dime. Beautiful I was, damn not too young to see you have no tears but red wine. And all the light in the coast is gonna shine and bring hope. Shine tonight that we hope to the lost ones. I remember the days when you look happy by my side. All the light and all songs in my mind. Beautiful lady, can you see that I have another do each and every night? Beautiful lady, oh lady, have mercy. I can let you go though I say goodbye. Oh yeah. Just to make you stay. I remember the days you looked so happy by my side. All the light and all songs in my mind. I remember your eyes that told me there was something wrong. Deep eyes, loving you hurt me so. You hurt me so. La la la la la. Pasamos a nuestra sección de convocatorias. Empezamos por mañana viernes 21 de octubre. A las 7 de la tarde continúa el Octubre Rojinegro con la charla El patriarcado en la India a través de tres generaciones de mujeres, a cargo de Arundhati Bhattacharya, como siempre en la sede de CNT Granada en la calle Eurípides. Y seguimos el viernes a las 8 de la tarde, presentación recital Espacios en Blanco, Lenguaje en Acción, a cargo de Isabel Tejada Balsas, en la librería Bacacay, que está en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11. Y a las 8 y media de la tarde, nueva concentración solidaria con las trabajadoras despedidas del restaurante Ikuri, todo esto en la Plaza de los Jirones del Realejo. Y también el viernes a las 9 de la noche, ojo, media hora antes que de costumbre, nueva sesión de cine en La Ribera, organizada por el movimiento Zaidín Joven. En esta ocasión se proyectará la película El jardinero fiel, de Fernando Meirelles. Será como siempre en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía, número 18. Vamos ahora con el sábado 22. A las 10 y media de la mañana, manifestación desde la Granja Escuela para Panda hasta Illora, organizado por Ustea, para exigir la readmisión de la trabajadora despedida. Habrá autobuses para acudir a la manifestación que saldrán desde el barrio del Zaidín a las 9 y media de la mañana. A la vuelta, habrá una comida solidaria en el local de La Ribera para financiar la caja de resistencia. Para reservar plaza en los autobuses, tienes que escribir a sección.sindical.parapanda@ustea.net. Y también el sábado a las 7 de la tarde y dentro del Octubre Rojinegro, charla Represión a los Movimientos Sociales a cargo del abogado Daniel Amelán en el local de CNT Granada en la calle Eurípides. Y para cerrar el sábado, empezamos con las celebraciones de los 5 añitos de Radio Almaina golpeando el dial granadino. A partir de las 9 de la noche, barril y tapas en el pub Entresuelo, a beneficio de la radio, y a las 10 de la noche, concierto de Isa y Carlos Dingo. Y bueno, todo esto os esperamos en la Plaza de San Agustín, número 2. ¿Tienes plan para este sábado 22? Pues si no lo tienes, ya lo tienes. Concierto y barril a favor de Radio Almaina, Onda Libre de Granada, en el pub El Entresuelo. Barril a las 9 de la noche con tapas vegetarianas y cerveza a precios populares. Y a las 10, la actuación estelar de Isa y Carlos Dingo. ¿Qué son estos que están sonando? Así que recuerda, barril y concierto a favor de Radio Almaina este sábado 22 a las 9 de la noche en el pub El Entresuelo. Vamos ahora con el domingo 23. A las 6 de la tarde, en el local de La Ribera, el Frente Antifascista de Acero organizará la charla debate Actualidad del Fascismo, ¿qué hacer hoy contra él? Será en la calle Santa Rosalía, número 18. Y pasamos al martes 25, con un encierro en la Facultad de Filosofía y Letras, que será a partir de las 9 de la noche y será preámbulo a la huelga estudiantil del día siguiente. Y ya el miércoles 26, jornada de huelga estudiantil, a las 12 de la mañana saldrá una manifestación unitaria desde Plaza Einstein y más tarde, a las 7 de la tarde, concentración en la Delegación de Educación junto a docentes y familiares. Goodbye, my babe. I'm going home to.

escenarios diferentes. O sea, somos parte de una banda de reggae que se llama Resolve Community, y bueno, pues tenemos un tipo de directo que nos permitía pues estar en festivales o en escenarios más grandes, ¿no? Pero llegó un momento en el que necesitábamos pues poder llegar a otro tipo de público y a otro tipo de ambientes, ¿no? Y la idea de tener un dúo, pues estaba perfectamente a esto. Lo que pasa que ya, pues, teniendo tanto bagaje ahí en el tema de la música jamaicana, queríamos hacer algo que sonase a otra influencia. Porque la música jamaicana, al fin y al cabo, también se nutre de muchas otras músicas, ¿no? De mucha música americana, ¿no? Esta empieza con el Rhythm and Blues, pues nosotros también habíamos escuchado mucho esa música, ¿no? Y queríamos buscar las raíces de lo que de donde había surgido casi toda la música negra que nos interesa. Entonces, pues, fuimos con el tema de la música del Mississippi, con la música de Nueva Orleans, ¿no? Y ese mestizaje que se produjo, ¿no? Entre los africanos que tenían en esa fragata y con el tema de la gente autóctona de allí, ¿no? Del campo, el country negro, el famoso country negro, ¿no? Que no es exclusivamente blanco. Pues dijimos, vamos a intentar investigar esta música que me interesa mucho, si somos capaces de llevarla al directo. Y así empezamos a hacer una buena investigación, pues estudiando pues músicos que nos gustaban, que no conocíamos, viejos bluesman, y poco a poco, ahí investigando, fueron también surgiendo nuestras propias canciones, influenciados por este sonido, pero nuestras propias canciones. Cuando nos vimos ya con un poco de experiencia, pues empezamos a tocar en directo. Y bueno, pues cayó la mala suerte justamente, que fue el año posiblemente más duro en Granada contra la cultura musical, ¿no? Un año donde hubo persecuciones a cualquier local que quisiera hacer música en directo. Pero a nosotros nos gustó tanto y nos fascinó tanto la experiencia de tener tan cerca al público que quisimos continuar como fuese, ¿no? Y entonces empezamos a tocar en algunas ciudades fuera, vimos que también se puede tocar en otros lugares como Úbeda o como Málaga, y poco a poco el proyecto pues se fue consolidando y encontramos nuestro propio sonido. Y entonces fue el momento de dar el siguiente paso, que fue grabar nuestro primer LP, que es lo que actualmente estamos presentando. Hemos tardado muchísimo tiempo, porque hacía mucho tiempo investigando y aprendiendo a tocar esta música, que realmente no era sencillo, porque cuando estás respaldado por una banda con otros músicos, todo parece más sencillo, pero cuando tienes que enfrentarte tú solo al público, pues empiezas a ver las carencias que tienes como músico, ¿no? Por fin ya nos vimos con la suficiente experiencia como para poder grabar un disco, y lo que estamos presentando, que se llama A Tiger in the Garden. Y bueno, pues un disco que tiene diferentes influencias, como decía antes, desde Mississippi a canciones un poco más folky, así más crudas, y donde hemos intentado que la experiencia del directo sea lo que está grabado. O sea, no hemos querido grabar miles de pistas, ni dar una producción súper especial, ni nada de esto. Hemos intentado por todos los medios que sea muy realista. O sea, que si la gente lo escucha, después no se decepcione a la hora de venir a vernos en directo, ¿no? Este disco, además, como anteriormente nosotros trabajábamos con un sello discográfico que habíamos creado, una plataforma digital, mejor por decirlo así, que bueno, actualmente ya lo hemos cerrado hace aproximadamente 2 meses, pero seguimos con esa filosofía de música gratuita. Y bueno, pues lo hemos colgado en nuestra propia página web para que todo el mundo pueda descargarlo y tenerlo. La página web, por si a alguien le interesa y quiere conocernos más, www.isaycarlosbingo.com. Y allí, pues aparte de descargar el disco de forma gratuita, también puede pasar la primera demo que tenemos y ver el vídeo que acabamos de grabar, el flamante vídeo que hemos grabado, ¿no? Y bueno, nuestros planes ahora, así a corto plazo, es más presentarlo el máximo sitio posible, ¿no? Este sábado ya tenemos la suerte ya de estar en la fiesta que Radio Almaina hace en el Entresuelo, y otras fechas cercanas son, por ejemplo, pues los ciclos que hace el Juke Joint, que hace el Matarife en el Lemon Rock, y bueno, moviéndose un poco con el ambiente cultural de Granada, así ver los magazines que hablan de programación, como por ejemplo Ayucina, es fácil encontrar conciertos nuestros por el área de Granada. Y nada, pues eso, invitaros a todos a que nos conozcáis, a que lo disfrutéis, y que bueno, y que claro, que si venís algún día a vernos, pues que toméis una cerveza con nosotros y nos contéis lo aparecido y que es lo que os gusta también a vosotros. Y ya está, un saludo y esperamos veros a todos muy pronto.